El día de hoy en Sounds from the Underworld vamos a dejar a un lado el gothic metal y les vamos a presentar algo más brutal, algo que habla de muerte, algo rudo. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. No! Algo verdaderamente dead. En esta ocasión, directamente desde Suecia, Nightreach, presentando su nuevo disco, Wearing a Martyr's Crown. Hey, what's up? This is Anthony from Nightreach, and I wanted to send a big congratulations to Sounds from the Underworld for their first anniversary. Keep it going, guys. Una vez más en esto que ya conocen llamado Sounds from the Underworld. Así es, mi querida amiga Chaz. Y bueno, el día de hoy les vamos a presentar, como ya dijimos en el inicio, algo un poco más diferente. Ya dejamos de lado por ahora nada más todo el rollo del gothic metal, metal melódico. Y bueno, esta vez les traemos una propuesta un poco diferente, algo de death metal. Exacto. Y bueno, para empezar, ¿qué te parece si hablamos un poco de la historia de esta excelente banda? Sí, ya lo dijimos, es Nightrage. Y bueno, María nos va a contar un poco de la historia. Bueno, esta banda se inició en el 2003. Originalmente era una banda griega porque contaba en su alineación con Marius Iliopoulos, quien de hecho sigue en la banda, pero se asoció con Gus G, que muchos de ustedes pueden conocer por la excelente banda de power metal llamada Firewind. Finalmente cambió la alineación, ahorita vamos a hablar de eso, y la mayoría de los miembros ahora residen en Suecia, por lo que es una banda naturalmente sueca, Nightrage. Y bueno, siguiendo con la historia musical de esta banda, en el 2003 sacaron su primer álbum llamado Sweet Vengeance, y en las vocales estaba nada más y nada menos que Thomas Lindberg, que antes tocaba en At The Gates, y tenían un distinto bajista, el baterista de The Haunted, pero esta alineación no siguió. En el 2005 sacaron Descent Into Chaos, que aún contaba con esta alineación, excepto por el baterista, que cambió a Fotis Bernardo, que lo deben de conocer por la banda llamada Septic Flesh, que a la amiga Chaz le gusta bastante. Y bueno, total que Thomas Lindberg anunció que iba a dejar las vocales de Nightrage, y es así como llegamos al excelente vocalista que tenemos ahora, Anthony Hamalainen, que graba con ellos ya en el 2007 A New Disease Is Born, un excelente álbum que tuvo muchísimo reconocimiento, de los cuales les vamos a poner algo. El guitarrista, como les decía, Gus G de Firewind se va y entra otro guitarrista de una banda power que a mí me gusta muchísimo. La banda es nada más y nada menos que Dragonland, y él es Oluf Mork, no estoy segura de la pronunciación, no hablo sueco, perdón. Pero bueno, me entendieron. Así es como llegamos a la alineación que tenemos actualmente para este excelente trabajo del cual nos van a platicar en la entrevista Wearing a Martyr's Crown. Bueno, ya sabemos la dinámica en cómo realizamos las entrevistas. Se las vamos a ir presentando poco a poco las preguntas junto con la traducción. Bueno, ya dijo Marian, el vocalista de esta banda fue el que nos contestó la entrevista, ¿cómo se llama? Anthony Hamalainen. Que por cierto está bien, uh-huh. Dejémoslo en bien. Bien talentoso, exacto. Bueno, empecemos con... La Sabro entrevista, y bueno, por ahí van a escuchar el nuevo material de la banda, y pues vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Y bueno, para empezar la entrevista, les preguntamos si nos podía contar un poco acerca de la historia de Nightrage, cómo fue que se conocieron y cómo fue que decidieron empezar la banda. Actually, the band started in 2000. Marius, our guitar player, he started the band after his first band, Exhumation, had broken up, and he basically started working with Fredrik Nordström, who's a very legendary producer in Sweden, and he worked with Thomas Lindberg from At The Gates singing on the first two albums. Of course, Gus G from Firewind was also on the first two albums, and you know, this lineup that we have now is more like is more true to that era of the band, I guess, with Olof's guitar playing and of course Marius' traditional guitar playing as well. So we have the best lineup, I think, right now. De hecho, la banda empezó en el 2000. Marius, nuestro guitarrista, empezó la banda después de que su banda Exhumation se deshizo, y básicamente empezó a trabajar con Fredrik Nordström, un productor legendario de Suecia. Él trabajó con Thomas Lindberg de Navigate en los dos primeros álbums como cantante, también con Gus G de Firewind, quien estuvo en los primeros dos álbums. Y bueno, la alineación que tiene ahora la banda es más cercana a la de esa época, con Oluf en las guitarras y por supuesto con Marius, y su forma más tradicional de tocar la guitarra. Así que nosotros tenemos la mejor alineación hasta ahora, o así me parece. Cuéntanos más acerca de la banda. ¿Cómo funciona? ¿Quién escribe las letras? ¿Quién hace los arreglos, las presentaciones y demás? Well, basically the band works through Marius and Olof, basically coming up with riffs on their own, ideas on their own, in their homes and stuff, and then those guys get together and then they present each other the riffs and basically write a song with it. And then, you know, we show that to Joe and to Anders, and they give their respective parts to it, and they give it to me, and basically I write the lyrics with Marios, and then I come up with all the vocal melodies and the vocal arrangements and the phrasings and all that stuff, and try to fit our lyrics together into these vocal melodies and phrasings that I have in my head and stuff. Then we get to the studio. Everybody really has a good idea from the demo stage of what we want to change, because we've been able to listen to the songs for so much. So these guys will be changing solos, and Joe will be changing drum patterns all over the place, and Anders will even change some bass lines and stuff like that. So it really changes when all of us are in the studio, I would say, and it really becomes a full thing when the band is together. That's pretty much when the music starts to take real form. Bueno, básicamente la banda trabaja a través de Marios y Olof, quienes crean sus propios riffs e ideas desde sus casas. Después ellos se juntan y presentan sus riffs y básicamente escriben una canción con eso, y después se la mostramos a Joe y a Anders, y ellos aportan sus partes respectivas. Ellos me la dan a mí y yo escribo las letras junto con Marios, y yo hago las melodías vocales, los arreglos vocales y el fraseo. También intento encajar las letras a estas melodías y fraseos que me vienen a la mente. Después vamos al estudio y ya todos tenemos una idea del demo, de lo que queremos cambiar, porque ya hemos podido escuchar muchas veces las canciones. Así que los chicos cambian algunos solos, Joe cambia los patrones de la batería por todas partes, y Andrew incluso cambia algunas líneas del bajo y cosas así. Así que realmente cambia cuando estamos todos en el estudio y se convierte en algo realmente más complejo cuando la banda está junta, pues ya ahí en el estudio, y es cuando la música empieza a tomar verdadera forma. Night Rage tiene ya 3 álbumes. ¿Podrían darnos una descripción de cada uno de ellos? Actually, Night Rage has 4 albums. The new one that's coming out in August in America, and in June in Europe, is called Wearing a Martyr's Crown. The album is closer to the first 2 albums, I would say. It's very much a melodic death metal album. It's got everything in it that you'd ever kind of want in a mellow death album. At least for me, it's got the fucking great solos. It's got the awesome production work and mixing by Fredrik Nordström and stuff. So this album is definitely, in my opinion, like the first 2. Where the first 2 albums were classic melodic death metal albums to me. Thomas Lindberg's vocals, of course, is the staple sound for this kind of music and what everybody really tries to emulate. And Marius' rhythm guitar playing is also another very, you know, amazing feat when you hear it played. He's such a machine. So it's kind of like those first 2 albums, I would say, is how I really, I don't know, where I see the band always is those first 2 albums. So the third one, it was just a little too modern for my personal tastes in the end. So it's just mostly for me the new album represents what I think Night Rage is really supposed to be, which is a true melodic death metal band. De hecho, Night Rage tiene 4 álbumes. El nuevo saldrá en agosto en América y en junio en Europa. Se llama Wearing a Martyr's Crown. Este trabajo se parece más al primer y segundo álbum. Es totalmente un álbum de death metal melódico. Tiene todo lo que siempre quisiste en un álbum de death melódico, al menos a mí así me lo parece. Tiene unos excelentes solos, geniales producciones y fue mezclado por Fredrik Nordström. Así que este álbum, en mi opinión, es como los primeros 2, de death melódico clásico. Ya saben, las vocales de Thomas Lindberg es algo establecido en este tipo de sonido y lo que todo el mundo quiere emular. El ritmo de Marios al tocar la guitarra es otra increíble característica. Cuando lo escuchas tocar es toda una máquina, así que es como los 2 primeros álbumes. Es donde veo a la banda, siempre. El tercero es algo más moderno para mi gusto, así que para mí el nuevo álbum representa lo que creo que Night Rage debe de ser, una verdadera banda de death melodic metal. ¿Cómo ha evolucionado su sonido desde el primer CD, Sweet Vengeance, hasta esta su nueva producción, Wearing a Martyr's Crown? Well, the sound has evolved from the first album. I would say in a good amount of ways. Like I'd say on this album there's a lot more melodies, guitar melodies than I would say on the first album. The first album was really having a lot of brutal parts in it, and then the melodies I think were in Tom from Evergrey. He was singing clean on this record, so his vocals really stood out in that album. The sort of amazing power metal vocals that this guy has. So it was really cool to hear both of those albums together. You know, I listen to them side by side sometimes. To Sweet Vengeance, listen to Wearing Martyr's Crown, and the differences in the melodies. I'd say the guitar melodies. It's all about that, and the solos as well are very different. Marius has evolved as a lead player, and Olof is a completely different type of lead guitar player than Gus G is, but still it's got the same awesome sound to it and everything. El sonido ha evolucionado desde el primer álbum en varias formas. Yo diría que este álbum tiene muchas más melodías de guitarra, más que el primer álbum. El primer álbum tuvo muchas partes muy brutales. Tom cantaba muy limpio en este álbum. Sus vocales realmente resaltaban. Fue genial poder escuchar ambos álbums. La diferencia, yo diría, que está en las melodías de guitarra y en los solos. Mario ha evolucionado como guitarrista y Olof es un tipo de guitarrista completamente distinto a Gus G. Pero aún conservamos el mismo sonido genial. Suecia es conocido por ser un país que tiene muchas bandas muy buenas de death metal. ¿Qué hace el sonido de Night Rage único? I would say our sound is unique, definitely because of Marius's rhythm guitar playing. I mean, no one sounds like him with the rhythm guitar playing. That's number one. And then it's, I guess, the guitar solos as well, because not a lot of melodic death metal bands from Sweden use lead guitar solos like we do. You know, this kind of crazy, you know, playing and stuff like that, kind of like the Yngwie Malmsteen sort of stuff almost at times. And there's not a lot of bands in the Gothenburg scene that play that kind of stuff. You know, they have some leads, but it's not that immaculate, you know. So I would say it's that, and obviously having the variation in vocals, I guess, too. The vocals go from really, really extreme in death metal to, you know, completely clean stuff that's very, you know, very emotional and soothing kind of stuff, very, very depressing at times as well. So that also is a little different than some of those bands as well. Diría que nuestro sonido es único definitivamente por el ritmo que tiene Marius al tocar la guitarra. Nadie suena como él. Y también por los solos de guitarra, porque la mayoría de las bandas de death melódico de Suecia no usan solos de guitarra como nosotros lo hacemos. Ya saben, esta manera loca de tocar la guitarra como al estilo de Yngwie Malmsteen. Casi. No hay muchas bandas en la escena que hagan eso. También la variación de las vocales van desde muy extremas y al estilo death hasta un estilo completamente limpio, emocional y tranquilizante, muy depresivo a veces. ¿Tienen algún propósito o mensaje que quieran transmitir con su música? There's not really any messages in terms of like political stuff or anything like that in our music. We're not really trying to save the world or something like that, you know. I mean, it's kind of stupid to really think that, you know, to be like fucking U2 or Bono or some shit where you think that your fucking music is like making a difference in the world. I mean, come on, you know, get a life. So I guess the only message we really, really try to express is just make up your own mind with the lyrics. You know, everyone I think can relate to our lyrics and relate to what Marius and I are speaking about on the new album, especially like with the title track. You know, Wearing Martyr's Crown is totally like about just being a martyr for what you believe in, and just whatever that is, you know. We have our own ideas of what that song means, so, you know, we don't want to ruin it for anyone by telling them every personal detail about ourselves. So it's better for people to sit and really read these lyrics and kind of, you know, do a little research inside themselves, and it should be just more than just bashing things in, of course. So I'd say that if we have a message, it's just, you know, just think for yourself, I guess. No hay ningún mensaje realmente en términos, por ejemplo, políticos o algo así. Realmente no estamos tratando de salvar al mundo o algo así. Realmente es estúpido pensar como U2 o Bono o alguna porquería así y pensar que tu música está haciendo una diferencia en el mundo. Mejor consíguete una vida. Creo que el único mensaje que queremos expresar con nuestras letras es que tengas tu propia conciencia. Creo que cualquiera puede sentirse relacionado con nuestras líricas, con lo que Marius y yo hemos decidido escribir en el nuevo álbum, especialmente con los títulos Wearing a Martyr's Crown, que trata totalmente de ser un mártir de tus creencias. Tenemos nuestras propias ideas de lo que esa canción significa y no queremos arruinarlo diciéndoles a todos los detalles personales. Es mejor que cada persona se siente, lea las letras e investigue internamente cuál es el mensaje que tenemos para cada quien. ¿Su música representa algo muy trascendental en su vida o solo tocan para divertirse? I definitely don't play music for just fun anymore. I mean, it is everything to me. When I was a kid, I mean, it was like that too. You know, I never did anything for fucking fun, really. I mean, it was always serious. You know, when everybody was like playing around with four tracks, man, I always wanted to be in the band that had the best four tracks, you know, sounding recording or whatever. So it's always been like a major part of my life ever since I was like 10 or 11 years old. So I can't remember really when I wasn't doing something with music, and it's just always been a part of my life, and I take it very, very serious, and I think anyone who wants to, you know, go out there and really put something out for people to listen to, it, whether it be on MySpace, whether you're a signed band, you should do 100% the best you can do, you know, not doing anything for fun or for some sort of joke. You should always take it serious. Definitivamente no toco música solamente para divertirme, se ha convertido en un todo para mí. Desde que era niño todo fue así, no hacía nada solo por diversión, todo me lo tomaba en serio. Cuando todos jugaban, yo siempre quería estar en una banda y tener las mejores pistas, el mejor sonido, la mejor grabación. Así que siempre ha sido una parte muy importante de mi vida, desde que tenía 10 u 11 años. No puedo recordar cuando no tenía nada que ver con la música. Me lo tomo muy en serio y creo que cualquiera que quiera darle a la gente algo que escuchar, así sea por MySpace o con una banda en forma, debe dar el 100%, no hacerlo solo por divertirse o en broma, siempre debes tomártelo en serio. Bueno, sabemos que están preparando su nuevo álbum, o más bien ya está este nuevo CD, y bueno, ¿qué podemos esperar acerca de este nuevo disco? Wearing a Martyr's Crown. Again, the new album is you can expect, like I said, like the first two albums. It's very, very heavy. It's very in your face. It's very it doesn't hold back at all. You know, it's very, very traditional Night Rage stuff. So you can expect just a very hard hitting record with a lot of great melodies and guitar solos. Bueno, el álbum, como ya les dije, es muy heavy. No se detiene por nada, es muy tradicional, pueden esperar un álbum muy duro, con muchas melodías y lleno de solos de guitarra. ¿Puedes decirnos cómo fue el proceso de grabación de este álbum? The recording process for this album was really, really easy for us because it was again with Fredrik Nordström and Marius and Olaf have worked with him on their previous albums, with either the Exhumation stuff or Dragonland or the first two Night Rage albums. So those guys really had everything like kind of down pat for everything. It was pretty easy for them. For me, Anders and Johan, it was a little obviously different. We had never done an album in Fredman, and it's like the legendary studio, so we were all kind of like nervous in the beginning, but really that just all went away real fast. I mean, it was just another record, you know, really for us just to do the best we can in the album, and Olaf did a really good job with his production, and Fredrik of course did an amazing job with the mix and his engineering and stuff like that. It was a really, really good result, and it was really fast. Everybody there works really hard. Nobody's screwing around. You know, it's very professional, so it's totally the kind of attitude and atmosphere we really wanted. El proceso de grabación de este álbum fue muy fácil para nosotros porque lo hicimos con Fredrik Nordström y Marius, y Olaf ya habían trabajado con él en álbumes previos, ya sea con Exhumation, con Dragonland o en el primer álbum de Night Rage. Fue muy fácil para ellos. Para mí, Andrew y Johan, fue algo diferente porque nunca habíamos hecho un álbum con él en este estudio legendario y estábamos algo nerviosos. Pero realmente todo pasó muy rápido. Es solamente otro álbum para nosotros, solo intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Olaf hizo un excelente trabajo con la producción y Fredrik también lo hizo con la mezcla, la ingeniería y todo eso. Fue realmente un muy buen resultado, todo fue muy rápido, la gente ahí trabaja muy duro, nadie pierde el tiempo, todo es muy profesional, así que es realmente el tipo de actitud y atmósfera que estábamos buscando. ¿Tienen alguna canción favorita? I would say that my favorite songs on the album were probably Failure of All Human Emotions. Still, I go back to this song for some reason. It was the first song that Marius and I and Olaf wrote, the three of us together. So, and it's just still, ever since we wrote this song, you know, it's still really heavy and it just hits so hard. And it changed a little bit in the actual recording too, and in the studio with the mix. And it's just so heavy. I think everybody needs to really, really pay attention to this song. It's so fucking good. But the other favorites, of course, are like Wearing Martyr's Crown, the actual title track for the album. It's very melodic and it's got still a good, heavy, catchy chorus to it. Shed the Blood is also a great opener. It's just hard hitting right in your face. And probably Among Wolves is another one as well. Those are some really personal lyrics there. And I love the way the guitars are played on this album, on this song as well. It's really fucking cool. So those are probably my favorite songs of the album. Yo diría que mis canciones favoritas del álbum son probablemente Failure of a Human Emotion. Fue la primera canción que Marius, Olaf y yo escribimos juntos. Es realmente muy pesada y golpea muy duro. Cambió un poco con la grabación en el estudio y es tan pesada. Creo que todos deben prestarle atención a esta canción. Es muy buena. Mis otras favoritas son Wearing the March's Crown, la canción que le da el nombre al álbum, y es muy melódica y tiene un coro muy pesado y bastante pegajoso. Shed the Blood es también una excelente canción que da inicio, y Amongst the Wolf también es excelente, tiene una letra muy personal para mí y me encanta la manera en que la guitarra suena en esta canción. Esas son probablemente mis canciones favoritas. Pues esta fue la propuesta que les ofrecimos el día de hoy. Un muy buen death metal melódico para todos aquellos que les gusten las cosas como un poquito más rudas. Bueno, a comparación de lo que les hemos estado presentando, pues aquí lo tienen. Una propuesta que en lo particular a mí me agradó bastante. Así es, a mí también me agradó bastante Night Rage. Y pues recordarles que apoyen a los artistas, que compren este álbum que está excelente, que sale en julio para Europa y en agosto lo tendremos ya aquí disponible para toda América. De verdad vale mucho la pena, señores, que apoyen a esta excelentísima banda de death metal melódico. Y pues esperamos que con lo que hayan escuchado aquí de su música y obvio de la entrevista, les haya interesado aún más este proyecto. Visiten el MySpace de su banda. Apóyenlos si les gustó la entrevista, pues déjenles un comentario. Así es, ahí como siempre va a estar Night Rage en el top de nuestro MySpace, desde ahí van a poder acceder a su MySpace, y incluso ahí tienen también la dirección a su página oficial. Entonces, chéquenlo y entérense más de sus trabajos anteriores y de las propuestas que traen ahora. Sí, apoyen el buen metal under que se hace en todo el mundo. Y bueno, para terminar, como siempre, tenemos que dar algunos agradecimientos. Pues para empezar, a toda la gente que nos escucha, que pues como ya sabrán, ya cumplimos un año, por ahí va a venir el podcast de aniversario. Entonces pues no les adelanto más, solo que muchas gracias por apoyarnos. También a la revista 360, que nos está dando alojamiento, muchas gracias. Una excelente revista con lo mejor del mundo metalero. Chéquenla en www.revista360.com. Y también no se olviden de visitar metalazteca.org, de visitar el nuevo podcast que se llama Tártaro Metal Podcast. También está allá Sangre Azteca y pues obviamente el Horncast, el mejor podcast de metal en México. Claro, de nuestro querido jefe Azael. Le mandamos un abrazote como siempre. Así es, y pues nada más recordarles que pueden escuchar a Chaz en vivo a través de Ragnarok Radio los jueves a las 11 de la noche. Y pues que si me quieren escuchar a mí, lo pueden hacer a través de Obscure Obsession Radio los martes de 8 a 10 pm y los jueves de 5 a 6. Y pues será un placer contar con su amable presencia, señores y señoritas. Eso fue todo en la emisión de hoy. La siguiente va a estar muy muy buena, vienen cosas muy padres, unos cuantos reviews de unos conciertos, muchas más entrevistas a algunas bandas nacionales, muchas muchas cosas se vienen. Empezamos a estrenar año aquí en Sound from the Underworld, y si el año pasado les gustó lo que estamos haciendo, no tienen idea lo que se viene. A lo largo del podcast les fuimos mostrando música de la banda. El set list estuvo así: Hero, de su primera producción Sweet Vengeance; Descending into Chaos, de su producción homónima Descending into Chaos; Scathing, de su producción A New Disease is Born; y finalmente el estreno de su nueva producción en exclusiva directo de la computadora de Anthony. Esta es el track número 1, She is the Bluff, de su increíble y nueva producción Wearing a March's Crown. Cómprenla, ya está a la venta. Y bueno, para todos aquellos que escuchen este podcast, el próximo año, 27 de febrero, Extreme Sound Festival aquí en México. Y por supuesto, estará Nightwish. ¿Y quién se los presentó primero? Sounds from the Underworld. Yeah, sure. A message to the fans is, of course, to everyone in Latin America and in Mexico. We hope to play for you guys very soon. We actually had a few offers quite recently, so we'll maybe see if some of those go through. We would really love to play there. And we know that some of you have been asking us for a long time, so we hope to see you guys there. Make sure you pick up the album when it comes out August 4th in North America. Also in South America, I think, too. It's also August 4th. So, yeah, we'll hope to see you guys on tour. See you later. Like the fire. sky.